letal. Créala siempre con el instinto animal. No, oh, no, oh, oh, no, oh, no, oh, oh, no, oh, oh, oh, oh. Con la música, con la conexión letal. Créala siempre con el instinto animal. No, oh, por la calle solito, voy jugando con mi mente y va saliendo. Y yo sigo pa'lante a pesar de todo. Me va buscando guante para pisar el lodo. No colgaré los guantes como quisiera, bobo, que de todo lo que hablan no hacen un buen modo. De todo por eso modo, dile a los miles guachos que yo ya llegué. Aterricé con la evolución de mi mente, hágale. Fue mucho entrenamiento, sí, para hacer un MC. Era la conexión de la música y mi mente. Por eso dile a los miles guachos que yo ya llegué. Aterricé con la evolución de mi mente, hágale. Fue mucho entrenamiento, sí, para hacer un MC. Era la conexión de la música y mi mente. Con la música, con la conexión letal. Créala siempre con el instinto animal. No, oh, no, oh, oh, no, oh, no, oh, oh. Con la música, con la conexión letal. Créala siempre con el instinto animal. No, oh, no, oh, oh, no, oh, no, oh, oh, oh. Dile a los miles guachos que yo ya llegué. De modo pírico, lo típico es lo que a mí me late. La música la llevo en el chocolate. Me desenhorate por debate hecho, saco fijo, jaque mate. Lo que quieres se puede hacer realidad. Mira que son deberes que precisan de calidad. No se dejes dejar los débiles y moralidad. Dedicado pa' luchador que quede felicidad. Con la música, con la conexión letal. Créala siempre con el instinto animal. No, oh, no, oh, oh, no, oh, no, oh, oh. Con la música, con la conexión letal. Créala siempre con el instinto animal. No, oh, no, oh, oh, no, oh.